primer lugar, gracias a todos por estar aquí hoy en esta jornada de lucha convocada por los sindicatos combativos que se enfrentan al capital todos los días. Desde la CGT os vamos a leer un poco el motivo de esta manifestación. El nuevo reglamento de los ERE aprobado significa un nuevo recorte de derechos y una nueva facilitación para el despido libre y gratuito por parte de la patronal. Esta norma es la aplicación más retrógrada de la reforma laboral contra la que CGT convocó huelga general para su derogación el pasado 29 de septiembre y movilizaciones y huelgas generales en Cataluña, Euskadi y Galicia el 27 de enero del 2011. Por su parte, la reforma de la negociación colectiva marca unas nuevas reglas de juego para regular las relaciones laborales, llegando prácticamente a la eliminación de la negociación colectiva, al imponer un arbitraje obligatorio vaciando de contenido los convenios y permitiendo el descuelgue salarial, consagrando el bisindicalismo institucional como representante con legitimidad de los trabajadores, para que las cúpulas sindicales de Comisiones y UGT y la patronal puedan negociar al margen de los intereses y derechos de la clase trabajadora. Con estas reformas se aprueban a niveles prácticos la eliminación del derecho a la libertad sindical. Con esta reforma de la negociación colectiva se cambian las reglas de juego para que los trabajadores y trabajadoras seamos meras mercancías disponibles en función de la demanda de la competitividad de las empresas y de los beneficios de la patronal. Las medidas más lesivas de esta reforma de la negociación colectiva son: se instaura el arbitraje y mediación para la resolución de las discrepancias. Las partes negociadoras deberán dictaminar en el texto del convenio el nombre del árbitro que ha de resolver los conflictos que se generen durante la vigencia del convenio, así como tras su vencimiento. La aplicación e interpretación de los convenios. Hasta ahora, las discrepancias surgidas en las partes sobre la interpretación de los convenios y su aplicación se resolvían en los tribunales. A partir de ahora será un árbitro el que decida dictaminando un laudo de obligado cumplimiento. La desjudicialización de las relaciones laborales. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo, funciones, jornada, turno, horario, etc. Descuelgue salarial, inaplicación de las tablas salariales del convenio. En ambos casos, la empresa puede aducir causas contempladas en la última reforma laboral, técnicas, organizativas, de producción o económicas, por pérdidas acumuladas previstas o coyunturales, y llevarlas a la comisión paritaria de convenio para su negociación. Y si no hay acuerdo, es el árbitro nombrado, el que emite un laudo que será de obligado cumplimiento. Se prioriza el convenio de empresa sobre los de ámbito sectorial, provincial, autonómico y estatal. De esta forma, si existen ambos, las condiciones que prevalecen son las del convenio de empresa: salario, jornada, turno, funciones, vacaciones, horario y conciliación. Para la CGT, pues la reforma laboral y el recorte de las pensiones, ahora nos toca encontrarnos con otro giro a la derecha, para que seamos la parte más débil de la sociedad, la que paguemos una crisis que no hemos generado. Tras la puesta en marcha de todas estas normas y decretazos antisociales, tenemos un Estado que cuenta con más de 5 millones de personas desempleadas. La tasa de paro juvenil alcanza el 45%. Más de 1,5 millones de familias tienen a todos sus miembros en paro. Uno de cada 4 niños que nace en el Estado español lo hace bajo el umbral de la pobreza. A finales de este año se habrán alcanzado los 500.000 desahucios desde el 2007. Para la CGT, el único camino posible para la salida de la crisis es el reparto del trabajo, trabajando menos para trabajar todos, reduciendo la jornada laboral sin merma salarial y estableciendo la jubilación a los 60 años con relevo obligatorio para que seamos reemplazados por otra persona. Reparto de la riqueza, realizando una distribución basada en la universalidad de los servicios públicos suficientes, imponiendo una mayor tributación a los beneficios empresariales, estableciendo una fiscalidad realmente progresiva, manteniendo las prestaciones sociales para todos los colectivos sociales precarizados y excluidos. Contra las reformas antisociales, la CGT hace un llamamiento a la movilización y ocupación de la calle hasta conseguir una salida social a la crisis. La única salida, compañeras y compañeros, es la lucha. Gracias.